24 horas. Radio Nacional de España, con José Luis García del Pozo. Mariano Rajoy ha dicho ante el Congreso que siempre ha cumplido sus obligaciones con la hacienda pública y que no tiene constancia de que el PP se haya financiado ilegalmente. Con tono firme, por tres veces, ha asegurado que ni se iba a declarar culpable ni va a dimitir, como le han demandado PSOE y UPyD, en un debate duro donde han surgido el intercambio de SMS de apoyo a Bárcenas e incómodas preguntas sobre financiación y sobre sueldos. No voy a dimitir de las responsabilidades que por amplia mayoría me encomendaron los españoles en las últimas elecciones legislativas. Y la pobreza de sus argumentos y la fuerza de mis razones hacen que ni siquiera considere esa posibilidad. Por lo tanto, repito, señor Pérez Rubalcaba, ni voy a dimitir ni voy a convocar elecciones legislativas. Se refería así el presidente del gobierno al compromiso de sacar al país de la crisis económica y, como muestra de resultados, adelantaba el paro registrado que se conocerá en unas horas y que se ha reducido en julio en más de 60.000 personas. Hoy sí, 14 veces, ha mencionado a Luis Bárcenas modificando su estrategia y, aunque sin llegar a tacharle de delincuente como hizo el portavoz Alfonso Alonso, Rajoy ha reconocido su error. Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía. El jefe del Ejecutivo no ha perdido ocasión de desacreditar la amenaza de moción de censura que le llegó a plantear el PSOE para forzar así la comparecencia de hoy. El líder socialista ha asegurado luego que no ha sido descartada esa posibilidad. Alfredo Pérez Rubalcaba ha visto el flanco más débil del presidente en los mensajes intercambiados entre Rajoy y Bárcenas después de saberse de la cuenta en Suiza del extesorero. Y no son los SMS de un delincuente con el presidente de un gobierno democrático, no. Son más bien los de un socio con otro socio en apuros. O por mejor decir, los de un socio con otro que le puede poner en apuros. Rajoy ha contestado con el argumento de la presunción de inocencia y que siempre, en distintas vicisitudes, ha dado su apoyo a colaboradores. Enseguida vamos con el debate, con el tono de fiscal de Rosa Díez o el más conciliador de CiU y Durán y Lleida. Antes vamos a repasar en titulares el resto de noticias del día con Pilar Segovia y Yagoba Gutiérrez. Una llamada correcta, aunque desafortunada. Así califica el juez Aláez la llamada telefónica que recibió el maquinista del tren accidentado en Galicia y que fue realizada por el interventor. Este último tendrá que declarar mañana como testigo. En principio, se le exime de cualquier responsabilidad. Su mujer decía en Radio Nacional que está tranquilo. En ese momento se le vino a la mente, cuando él oyó la noticia, que dijo que sí, que bueno, se acordó. Y llamó a sus jefes y le dijeron que sí y eso, pero no hace más declaraciones. Los tipos de interés a la baja. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, apuesta por el mantenimiento o incluso un recorte en el precio del dinero desde el mínimo del 0,5% que se fijó en mayo. Intenta así responder a la debilidad económica y la paralización del crédito. Cree además que la situación se va a estabilizar antes de fin de año. Recent confidence indicators based on survey data. Los últimos indicadores de confianza confirman que se produce una mejora desde niveles bajos y la expectativa de que la actividad económica se va a estabilizar en la segunda mitad del año. Confirmada la condena para Berlusconi. La Corte de Casación da por buena la pena de 4 años de cárcel por fraude fiscal para el ex primer ministro de Italia, que no tendrá que entrar en prisión debido a su edad. Se volverá a considerar, sin embargo, la condena de inhabilitación, lo que da cierto margen a la coalición de gobierno de la que forma parte su formación. Cadena perpetua para el secuestrador de Cleveland. No soy un monstruo, estoy enfermo, ha dicho Ariel Castro, quien pasará el resto de su vida en prisión sin posibilidad de acceder a la libertad condicional. Lo ha decidido el tribunal después de que el acusado, que se enfrentaba a casi 1,000 cargos, se declarara culpable de secuestrar, violar y maltratar a 3 jóvenes durante una década. Estas serán las palabras del juez. No merece estar libre en nuestra comunidad, usted es demasiado peligroso. controlado el incendio de Guadalajara. El fuego que afecta a la Sierra Norte de Guadalajara ha afectado ya a unas 1.300 hectáreas de cereal y monte bajo. La alerta se ha rebajado a nivel 1 y los efectivos de la UME se han retirado. Los vecinos de Tortuero y Valdesoto, desalojados por el humo, pueden ya volver a sus casas. El incendio de Andratx aún no se da por controlado. Y a partir de las 8:30, Radio Gaceta de los Deportes. Mireia Belmonte ha conseguido su segunda medalla en los Mundiales de Natación de Barcelona. Noticia de hace muy pocos minutos que nos trae José Luis Toral. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se ha quedado muy cerca del oro. Finalmente no ha podido ser, aunque la plata que ha conseguido en el 200 metros mariposa tiene un mérito enorme. Germán García, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes desde la zona mixta. Precisamente estamos esperando a que pase por aquí Mireia Belmonte. Tiene mucho mérito esta medalla de plata que ha conseguido en una de las pruebas que más domina, los 200 mariposa, de la que es actual subcampeona olímpica. Esta medalla es la quinta de plata que consigue la delegación española, la undécima en total si contamos también la medalla que va a ser de oro de plata del waterpolo femenino, y por lo tanto también es la segunda medalla que consigue Mireia en estos campeonatos después del bronce conseguido en los 200 estilos. Aún le quedan dos pruebas más, aún podría aumentar este medallero, pero de momento con estas 11 medallas de España iguala su mejor participación en un mundial que data de Roma en el año 2009, en donde consiguió 11 preseas. Vamos a escuchar a Mireia Belmonte después de conseguir esa plata en el 200 mariposa. Bueno, ahora estoy contra bien nadando y ya está. Sí, la verdad es que sorprendida con el tiempo. De los 4 he bajado de los 5. Bueno, la próxima vez será. En fútbol, Cristian Tello ha renovado con el Barcelona y Roberto Soldado se marcha criticando abiertamente al presidente del Valencia. El presidente todo este tiempo ha contado muchas mentiras. A mí personalmente, por teléfono las veces que hablo con él. Creo que a vosotros la información que habéis dado, mucha creo que es culpa suya por cosas que os ha filtrado y eso pues bueno, me ha hecho mucho daño a mí. Ya hay horarios para las dos primeras jornadas de Liga, luego los contamos en Radio Gaceta. Vamos a escuchar a Neymar, que hoy ha comparecido ante los medios, y protagonismo también para el Deportivo La Coruña. Hablaremos con protagonista. Gracias, José Luis, luego lo escuchamos. También en 24 horas, saben que hay tiempo para el análisis, los contenidos con Laura Alonso. Buenas tardes. Buenas tardes. Asuntos económicos en el primer espacio para la tertulia, en el que comenzaremos a las 9:20 y que comentaremos esa decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos de interés en medio punto porcentual, con la opción incluso de recortarlos aún más. Vamos a analizar también ese dato avanzado por Rajoy en su comparecencia, que podría confirmarse mañana: 60.000 parados menos en el mes de julio. La cifra de matriculaciones casi un 15% más. La subasta del Tesoro, que ha superado las previsiones y ha colocado más de 3.200 millones en bonos. En fin, argumentos que vamos a compartir con José Antonio Sentís, director del Imparcial, con el catedrático Roberto Blanco y el director de diarioabierto.es, Amancio Fernández. A las 10:20 volvemos a abrir espacio para la reflexión. Comentaremos, entre otras cosas, la confirmación de la condena de 4 años de cárcel para Berlusconi, no así la inhabilitación, la decisión de Rusia de conceder asilo temporal durante un año al exanalista de la CIA Edward Snowden, las novedades en torno a la investigación del accidente ferroviario de Galicia o la condena a perpetuidad del secuestrador Ariel Castro. ...24 horas... con José Luis García del Pozo. Pasan 8 minutos de las 8 de la tarde... las 7 en las Islas Canarias. El presidente del gobierno se mostraba satisfecho tras esas 5 horas de debate sobre el caso Bárcenas, ya saben, ante el Congreso, pero en el edificio del Senado. Ha asegurado Rajoy que no piensa dimitir ni convocar elecciones anticipadas, a pesar de las reiteradas peticiones que le han lanzado los portavoces de la oposición. Previamente ha reconocido que se equivocó al confiar en Bárcenas. Rajoy ha rechazado las acusaciones y nos lo cuenta Ana Sterling. Tras meses evitándolo, esta vez Rajoy no se ha andado con rodeos. Ha despejado pronto la duda de si nombraría a Bárcenas y lo ha hecho incluso entonando un mea culpa. Di crédito al señor Bárcenas, señorías. Me equivoqué. Lo lamento, pero fue así. Cometí el error de creer a un falso inocente. pero no el delito de encubrir a un presunto culpable. Casi todo el grueso de su intervención lo ha dedicado a este tema. Se ha referido a Bárcenas como a un delincuente y ha desmentido que existiera una financiación ilegal. Que en el Partido Popular ni se ha llevado una doble contabilidad ni se oculta ningún delito. ¿Se han pagado remuneraciones complementarias por razón del cargo? Sí. Como en todas partes. Rajoy asegura que este caso no ha distraído el rumbo del gobierno. Pone como ejemplo el dato del paro que vamos a conocer mañana. 63.000 desempleados menos en julio. Y avisa, ese rumbo lo mantendrá hasta el final de la legislatura. No me voy a declarar culpable porque no lo soy. Ni voy a dimitir ni voy a convocar elecciones, que además es exactamente lo contrario de lo que convendría a este país el hacer. Reconoce el presidente que todo este asunto está dañando la imagen de España, por eso comparece y apela a la responsabilidad de la oposición. Oposición que con esas peticiones de dimisión ha convertido una constante del pleno en el turno de palabra de los distintos portavoces. El líder del PSOE ha pedido a Mariano Rajoy que se vaya porque ha dicho tiene que tener generosidad democrática. Alfredo Pérez Rubalcaba ha asegurado que su partido no ha renunciado a presentar una moción de censura en septiembre. Usuaria Astorza, saludos. Hola, buenas tardes. Rubalcaba no se cree nada. Acusa a Rajoy de ser un mentiroso y le pide su dimisión. Cuando un partido como el suyo, que es el primer partido del país, se demuestra que durante veintitantos años se ha financiado ilegalmente y que ustedes han pagado en sobres a sus militantes y a sus dirigentes, cuando un partido hace eso, tiene que pasar algo, señor Rajoy, tiene que pasar algo, porque de lo contrario nuestra vida política se estaría berlusconizando. Si tiene usted sentido de Estado, váyase cuanto antes, señor Rajoy, porque esta crisis política, usted después del debate de esta mañana, no la puede arreglar en nuestro país. Considera que Rajoy se delató a sí mismo con los SMS que intercambió con Luis Bárcenas. Luis, nada es fácil. Hacemos lo que podemos. Curiosa manera de resistir un chantaje. Hacemos lo que podemos, claro. Y lo que no hacemos es porque no podemos. Y no son los SMS de un delincuente con el presidente de un gobierno democrático, no. Son más bien los de un socio con otro socio en apuros. No soy un compendio de virtudes como usted, señor Pérez Rubalcaba, pero soy una persona recta y honrada. Pero Rubalcaba no cierra la puerta a presentar una moción de censura, algo que no ha gustado nada al presidente del gobierno. Un instrumento que, teniendo en cuenta lo que ha pasado y lo que puede pasar, ya le anuncio, al que no renunciamos en el Partido Socialista. Realmente diera la sensación de que está usted tratando este caso como si fuera la tabla de salvación de su liderazgo. Una moción de censura que reclama para septiembre el sector más crítico del Partido Socialista. Al resto de grupos no les han convencido las explicaciones de Mariano Rajoy. Aseguran que han comparecido no por voluntad propia, sino forzado por la oposición y la presión pública. Izquierda Plural, UPyD y varios portavoces del Grupo Mixto también han exigido a Rajoy que dimita. Íñigo Alfonso. Más duros con el presidente en estado Cayo Lara, Rosa Díez y algunos representantes del Grupo Mixto. Todos han lamentado que Rajoy no reconozca que el PP se financió ilegalmente y le han pedido que se vaya. Haga un favor a España, presente la dimisión, convoque elecciones generales y que el pueblo soberano decida. Haga un gesto de valor y de patriotismo constitucional, señor presidente del Gobierno, y dimita. El caso Bárcenas le incumbe, señor Rajoy, y usted no puede salir hoy de aquí por la puerta de atrás. Señor Rajoy, usted no puede gobernar. La portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Olaya Fernández, incluso le ha pedido que disuelva el Partido Popular. Como a Rubalcaba, a los que hoy han solicitado su dimisión, Rajoy les ha dicho que no tiene ninguna intención de marcharse porque no es culpable. A todos aquellos que ya me han condenado sin dejarme siquiera hablar, no tengo nada más que decirle que lo que les dije al principio. No voy a dimitir porque no me considero culpable. Poco más les ha replicado Rajoy a los minoritarios que han salido algo molestos con el presidente porque creen que no les ha prestado el tiempo suficiente. Menos tajantes se han mostrado CiU y PNV, aunque han pedido Íñigo, le han reclamado que depure responsabilidades. Tanto Durán y Lleida como Aitor Esteban han pedido al presidente del gobierno que contara la verdad porque todo lo que dijera hoy le comprometía para siempre. Si usted desmiente algo que el día de mañana se pueda probar como cierto, ya sabe usted las consecuencias que acarrearía no haber dicho la verdad. Que si se prueba lo que usted ha negado hoy, por poner un ejemplo, la veracidad de esa contabilidad B, por poner solo un ejemplo, ¿Estaría usted dispuesto a dimitir? Porque eso verdaderamente, mentir al Parlamento, sí que sería una auténtica falta democrática. El portavoz de Convergencia y Unión no cree que el país esté para dimisiones ni para mociones de censura. El portavoz del PNV dice que ya no espera nada, pero sí le pide a Rajoy que asuma sus responsabilidades. Un debate que nos deja declaraciones, imágenes y frases muy repetidas que podríamos resumir en un fin de la cita. Expresión que ha utilizado Rajoy a lo largo de ese pleno y a lo largo de él se han producido también otras muchas citas que nuestro compañero Nicolás Caballero ha recogido. En la cita política del día, Rajoy citaba a Rubalcaba cuatro palabras que desencadenaban todo. Fin de la cita, fin de la cita, fin de la cita, fin de la cita, fin de la cita. Rubalcaba, el citado, entraba al trapo y además corneando. Usted ha utilizado mis citas en su discurso. Yo voy a utilizar sus SMS, si me lo permite. Fin de la cita. Y puestos a citar, sus señorías no han parado. Cayo Lara y Aitor Esteban tiraban de políticos. Es una cita de la vicepresidenta. Fin de la cita. Como decía el honorable Pujol, avui això no toca. Otros, en cambio, se ponían literarios. Alfred Bosch con los clásicos y Jesús Juste con la poetisa Pérez Cañamares. Yo le voy a cobrar. Fin de la cita. Delenda est Mariano Rajoy. Fin de la cita. Y fin de la fiesta. Pero no, todavía faltaba Rosa Díez con todos sus referentes. En palabras de Silvio Pellico, en palabras de Stevenson, en palabras de un grupo musical español que tama. Bueno, y también faltaba Joan Baldoví. Parafraseando a 007, Bárcenas, Luis Bárcenas, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Mateo 26:34, fin de la cita. Y fin de la crónica. Todavía en clave política hay que anotar algunas reacciones al reparto de déficit y su asimetría. El conseller de Economía de Cataluña, Andreu Mas-Colell, cree que la cifra del 1,58 para este año, el 1% para el próximo, es totalmente inasumible y avanza en TV3 que el Ejecutivo deberá buscar ingresos por otras vías. Haurem de generar ingresos... Tendremos que generar ingresos adicionales. ¿De qué magnitud? Pues hablamos de más de 1.000 millones. Parlem de més de 1.000 milions, amb tota seguretat. Con toda seguridad. Y quizás incluso hasta de 2.000 millones, dadas las realidades que se nos comunicaron ayer sobre el objetivo de déficit y sobre ingresos el año que viene. Sobre ingresos l'any vinent. También hemos escuchado las explicaciones del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, muy beligerante contra el déficit diferenciado, pero que ayer finalmente se abstuvo. Dice Monago que la cifra del 1% ofrece margen al Ejecutivo regional. Hemos hecho honestamente lo que tenemos que hacer. Como consecuencia de que nos han dado un cierto margen, habría alguna razón ligera para el sí, pero como no nos gusta la asimetría, hay razones para el no, y creo que al final lo más equilibrado que ha hecho Extremadura es abstenerse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y como avanzó el consejero Osorio, el madrileño, aquí en este informativo, esa comunidad rechaza de plano el criterio de reparto y hoy el presidente de la comunidad, Ignacio González, ha añadido algunas dudas sobre que la administración pueda cumplir. Ha recogido sus palabras Eva Tanco. Madrid rechaza el reparto, pero será leal para intentar cumplir el déficit, según ha asegurado Ignacio González. Eso sí, no será a costa de nuevos esfuerzos. Yo, desde luego, como presidente, no le puedo pedir más esfuerzos a los madrileños, ni voy a hacer más recortes en los servicios. La solución no es ni más recortes ni aumentar la presión fiscal. Nosotros no vamos a subir los impuestos. El presidente madrileño ha criticado que los límites diferenciados no van a satisfacer a ninguna comunidad y desde luego no a la de Madrid, que lleva 5 años, ha dicho, recortando sus presupuestos. Y ya en la economía, la decisión del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, de mantener el precio del dinero en el 0,5% sin descartar recortes posteriores. Dice Draghi que es la forma de hacer frente a la debilidad económica que atraviesa la zona euro, aunque espera que antes de fin de año la situación se estabilice. Ana de la Torre. Draghi deja tranquilos a los mercados en agosto, mantiene por unanimidad los tipos en el mínimo histórico en el que llevan desde mayo y lanza un mensaje de mejoría de la economía de la zona euro tras insistir en el compromiso del BCE de dejar los tipos en los niveles actuales o más bajos durante un tiempo prolongado. Recent confidence indicators based on survey data Los últimos indicadores de confianza confirman que se produce una mejora desde niveles bajos y la expectativa de que la actividad económica se va a estabilizar en la segunda mitad del año. El presidente del BCE, eso sí, ha mencionado la posibilidad de que la demanda interna, que muestra una recuperación gradual, se debilite y ha reconocido que el crédito se recuperará a un ritmo más lento que la economía real, aunque ha descartado que exista deflación en algún país de la zona euro. Queda como tarea pendiente para la vuelta del verano, ha dicho, la decisión de si publicará las actas de las reuniones que mantiene el Consejo de Gobierno. Otras noticias económicas del día, en forma más breve, con Pedro Villena. Buenas tardes. Buenas tardes. El Tesoro español ha logrado colocar en la primera subasta de agosto más de 3.200 millones de euros, por encima del máximo previsto, en deuda a 3 y 5 años. Los tipos de interés se han reducido en ambos tramos gracias a la menor tensión de la prima de riesgo. La mayor parte de esos 3.200 millones se han colocado a 5 años. Con esta subasta, el Tesoro alcanza ya el 76% de las necesidades de financiación previstas para este año. Las matriculaciones de vehículos han aumentado por cuarto mes consecutivo gracias al impulso del plan PIBE. En julio se han registrado más de 75.000, lo que supone una subida de casi el 15% respecto al mismo periodo del año pasado. Los fabricantes esperan que los resultados sigan mejorando con la tercera fase de este plan. Pasan 21 minutos de las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. El interventor del Albi accidentado en Galicia, Antonio Martín Marugán, ofrecerá mañana ante el juez su versión sobre la llamada que realizó al maquinista minutos antes de que se produjera el descarrilamiento. Comparece en calidad de testigo y, en principio, no pesa sobre él ningún tipo de responsabilidad porque el juez entiende que esa llamada, aunque desafortunada, fue correcta. Esta tarde, en el Parlamento gallego, el Ejecutivo ha insistido en que los servicios de emergencia actuaron con coordinación y eficacia tras la catástrofe. Santiago Manuel Gutiérrez da Silva, adelante. La Xunta defiende que hay motivos para el orgullo en la reacción profesional e institucional ante una catástrofe de dimensiones inéditas en Galicia. Alfonso Rueda, en la comisión parlamentaria, admitió que siempre hay margen para mejorar, que a partir de ahora se revisarán los protocolos por si hubiese que cambiar algo, pero que globalmente la respuesta fue ejemplar, teniendo en cuenta las circunstancias extraordinarias en que se produjo este siniestro. Todos los medios disponibles fueron activados y se coordinaron de acuerdo con el protocolo establecido, no marco dunha emerxencia, non esquezamos, extraordinaria e extraordinariamente complexa, con vítimas múltiples, inédita en Galicia, ata ese momento. La oposición, por su parte, critica que profesionales de los servicios de emergencia e incluso vecinos se viesen obligados a tomar decisiones que les correspondía a los mandos orgánicos. Escuchamos a la diputada socialista Beatriz Estallo. Non xestionou o 112. O 112 foi simplemente unha centralita de chamadas. Non estivo para coordinar. A coordinación se produciu de abaixo arriba. Los grupos de la oposición dijeron comprender un cierto grado de improvisación en los primeros momentos tras el accidente, pero consideran que durante demasiado tiempo falló la coordinación. Página internacional. El Tribunal de Casación de Italia acaba de confirmar la pena de 4 años de prisión a la que fue condenado Silvio Berlusconi por el caso Mediaset. La decisión, sin embargo, no va a suponer el fin inmediato, al menos de la carrera política del expresidente italiano, Alejandra Martínez. La Corte de Apelaciones tira por la calle del medio y le da un respiro a Berlusconi y de rebote a la coalición de gobierno. Como decías, echa atrás su recurso, confirma su culpabilidad, su condena a 4 años de cárcel, pero la parte más delicada, la de la inhabilitación política, se la devuelve al Tribunal de Milán. Annulla la sentencia impugnata nei confronti di Berlusconi Silvio. Les pide que revisen el caso para ver si habría que inhabilitarle 5 años como se pedía inicialmente o 3 como recomendó el martes el fiscal. Conclusión, que mientras se deciden, Berlusconi va a seguir formando parte del Ejecutivo, es decir, va a seguir ejerciendo la política. Y lo de la cárcel en este caso no pesa demasiado. Primero, porque los 4 años se van a quedar en 1 por la ley de amnistía que tienen en Italia. Y en segundo lugar, porque al tener más de 70 años es bastante difícil, por no decir imposible que entre en prisión. Gracias, Alejandra. Tras permanecer más de un mes en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú, Edward Snowden, el exagente de la CIA que desveló un caso de espionaje masivo en las comunicaciones por Estados Unidos, se encuentra ya en territorio ruso. El ejecutivo de Putin le ha concedido asilo durante un año. Desde Washington ya hay quien habla de revés para las relaciones entre ambos países. Cristina Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, y lo primero que ha hecho Edward Snowden es agradecer a Rusia la concesión del asilo temporal. A través de un comunicado difundido por Wikileaks, el ex analista de la CIA ha afirmado que, pese a las presiones estadounidenses, la ley finalmente ha triunfado, en forma de un certificado que hoy le entregaba su abogado Anatoly Kucherena. Edward Snowden ha recibido el documento que le garantiza asilo temporal durante un año en la Federación Rusa. Ha abandonado el aeropuerto hacia un lugar seguro que, por seguridad, no les puedo revelar. Una decisión que en la Casa Blanca han recibido extremadamente decepcionados, en palabras textuales, tanto que, según su portavoz, Jake Carney, peligra la cumbre bilateral prevista para septiembre. Obviamente no es un paso positivo. Tenemos una amplia gama de intereses con Rusia y estamos evaluando la utilidad de esa cumbre. Estados Unidos reclama a Snowden después de que el ex analista de la CIA filtrara a varios medios de comunicación los programas secretos de espionaje con los que Washington accedía a millones de comunicaciones telefónicas y en Internet. En Guadalajara, y vamos a hablarles ahora de incendios, cuando son las 8:26 de la tarde, las 7:26 en Canarias, mejora la situación del incendio que afecta a la Sierra Norte y que ya se da prácticamente por controlado. De hecho, se ha rebajado su nivel de alerta y se han retirado los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. El casi centenar de vecinos desalojados puede volver ya a sus casas, así que vamos a conocer la última hora. Mar Fanego, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Los vecinos de Valdesoto y Tortuero, que estaban alojados en Tamajón, han podido volver ya a sus casas después de que el miércoles tuvieran que abandonarlas como consecuencia del humo del incendio declarado en la Sierra Norte de Guadalajara. Un nivel de alerta que ha bajado y los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia se han retirado. Por el momento continúan en la zona las tareas de extinción con 54 medios entre aéreos y terrestres y 257 personas, porque no se ha dado aún por controlado. Se estima en unas 1.300 las hectáreas de superficie quemada, fundamentalmente de monte bajo. Según la consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, la mayor parte de la zona podrá recuperarse de manera natural. La mayor parte de la zona afectada es monte bajo, es decir, son jaras, porque es un terreno de mucha piedra, de muy poco suelo, y por tanto que tendrán una recuperación pues más o menos rápida en cuanto que empiece las lluvias. Mientras, hay que decir que se ha declarado otro incendio esta tarde, también en Guadalajara, en este caso en Tórtola de Henares, al parecer en una cuneta de la carretera que une este municipio con la localidad de Fontanar. Trabajan para sofocar las llamas 13 medios aéreos y terrestres. También estamos muy pendientes de la evolución de otro fuego que se ha declarado hace unas horas y que afecta a la provincia de Zamora tras cruzar la frontera desde Portugal. Se ha declarado el nivel 2 de alerta dada la cercanía de una población, la de Cedea, en el municipio de La Fonfría. Los servicios de emergencia confían en frenar el avance de las llamas para que no haga falta ordenar el desalojo de esa localidad. Y la música que están escuchando, la Sinfonía Fantástica de Berlioz, será el plato fuerte esta noche de la Royal Philharmonic Orchestra de Londres. A esta hora inaugura la edición número 62 del Festival Internacional de Santander. 12 años más cumple la quincena musical Donostiarra, que también alza hoy el telón con Berlioz, por cierto, de fondo, en este caso con el ballet de Romeo y Julieta. San Sebastián, Margarita Vázquez. Vuelve la danza a la quincena musical Donostiarra con el Malandain Ballet de Biarritz, que llega con una coreografía inspirada en el Romeo y Julieta de Shakespeare. con la música de Héctor Berlioz y con 8 parejas de enamorados en escena para ensalzar, dice su director Thierry Malandain, la pasión de los amantes de Verona. Ce ballet est interprété par 18 danseurs. Sí, bueno, el ballet está constituido por 18 bailarines y no ha querido centrarse en una sola pareja de Romeo y Julieta, sino que los 18 bailarines son a la vez todos Romeo y Julieta, para intentar universalizar un poco la historia de Romeo y Julieta, no con ese sueño que tenemos todos de no de morir así, sino de amar de esa manera, ¿no? Au moins d'aimer autant. Donc en fait, tous les danseurs interprètent Roméo y Julieta. 11 conciertos repartidos por todos los rincones de San Sebastián dan inicio este 1 de agosto a la edición número 74 de la Quincena Musical Donostiarra, que tiene como eje central el bicentenario de la batalla del 31 de agosto en el final de las guerras napoleónicas. ...24 horas... Radio Nacional de España, con José Luis García del Pozo. Han oído las señales horarias de las 8:30 de la tarde, las 7:30 en las Islas Canarias, y es por tanto el tiempo para la información deportiva, Radio Gaceta de los Deportes en este 24 horas, y supongo, José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes. La nueva medalla en los mundiales de natación y esa rajada de soldados son los temas principales. Pues ¿no? Sí, por ahí vamos a empezar, tanto por las felicitaciones a Mireia como por esas llamativas declaraciones de Roberto Soldado, el ya exjugador del Valencia, que nuevo jugador del Tottenham, 30 millones de euros han pagado por él. Empezamos. Pues adelante. Muchas gracias por escucharnos en Radio Nacional, Radio Exterior y en Radio 5. Bienvenidos a Radio Gaceta de los Deportes. Felicidades. En primer lugar, enhorabuena a Mireia Belmonte. Ha conseguido la plata en el 200 metros mariposa en los Mundiales de Barcelona. La verdad es que me encuentro bien nadando y ya está. Sí, sí, la verdad es que se ponía con el tiempo. De 2.4 he bajado 2.5. Bueno, la próxima vez será. Luego escucharemos más, pero vamos con un adelanto. Roberto Soldado se marcha criticando abiertamente al presidente del Valencia. Así de claro se ha expresado en su marcha. El presidente todo este tiempo ha contado muchas mentiras. A mí personalmente, por teléfono las veces que he hablado con él. Creo que a vosotros la información que habéis dado, mucha creo que es culpa suya por cosas que os ha filtrado. Y eso, pues bueno, me ha hecho mucho daño a mí. Así de enfadado está Soldado, como digo, es solo un adelanto, luego vamos a escuchar mucho más. Ya hay horarios para las dos primeras jornadas de Liga, enseguida los vamos a contar también. Escucharemos a Neymar en esta Radio Gaceta de los Deportes de jueves, que hoy ha comparecido ante los medios de comunicación, y protagonismo en Radio Gaceta también para el Deportivo de La Coruña. Estamos contentos por esa salvación. Vamos a hablar con Álex Bergantiños, uno de los capitanes del conjunto coruñés, después de evitar el descenso administrativo a Segunda División B y conseguir así la salvación del club. ¡Empezamos! Veo que ya están por aquí Marta Fernández y José Vicente Arnaiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Hola, José Luis. Qué alegría tenerte por aquí, José, que siempre te vemos por ahí por el baloncesto, pululando, el ciclismo, pululando por la vida. Exacto. Y estás aquí en el estudio, hombre, también hay que estar en el estudio. Sí, sí, exactamente. Calentar un poco la silla, no está mal. Venga, vamos a contar más titulares, aparte de lo ya contado en la portada. Pues ya tenemos los horarios de las dos primeras jornadas de Liga en Primera División. El Barcelona recibirá al Levante el sábado 18 de agosto a las 7 y a continuación el Real Madrid se medirá en el Bernabéu al Betis. En la segunda jornada el Barça jugará en Málaga el domingo 25 de agosto a las 9 de la noche y el Madrid el lunes 26 en Granada a esa misma hora. Morata entra en la ecuación por la venta de Bale. El Tottenham está preparado para vender al galés Gareth Bale al Real Madrid, si bien comunicarán al club español su deseo de incluir en el trato al delantero madridista Álvaro Morata, tal y como informa el diario británico The Guardian. El barcelonismo despide a Ramallet. Sandor Rosell ha encabezado la representación de la entidad en el funeral del mítico portero del conjunto azulgrana en los años 50, que se ha celebrado este mediodía en la iglesia de San Joan de Mediona. El Obradoiro ficha al pívot Mike Muscala. El conjunto que dirige Moncho Fernández ya cuenta con 9 jugadores para la temporada que viene, de los que 6 son renovaciones, uno es un recontratado y los otros 2 son nuevos fichajes que aún no han jugado en la ACB. Albert Montañés y Marcelo el Granollers en semifinales del torneo de Kitzbühel. Tras imponerse en cuartos de final a Dominic Thiem y a Leonardo Mayer respectivamente, ahora en esas semifinales Montañés se enfrentará a Juan Mónaco y Granollers a Robin Haas. Y el Bidasoa vuelve a la élite 6 años después. Un histórico del balonmano español regresa a la élite de este deporte para ocupar la plaza que ha dejado vacante la desaparición del Atlético de Madrid. Muy buenas noticias para España hoy en estos Mundiales de Natación de Barcelona. Vuelven las medallas. Mireia Belmonte ha conseguido la plata en los 200 metros mariposa. Por ahí vamos a empezar hoy Radio Gaceta de los Deportes, por una buena noticia como esta. Germán García, buenas tardes. Toral, buenas tardes. Ya desde la piscina de al lado, desde... Ya te has cambiado de piscina, ya estás en Las Picornell, ¿no? En Las Picornell, porque estamos viendo ya las semifinales del waterpolo masculino, en donde desgraciadamente no tenemos participación. España ha jugado del quinto al octavo lugar, ha ganado a Serbia en los penaltis 6-5 y por lo tanto jugará el próximo sábado ante Grecia para el quinto y sexto lugar. De momento en esta semifinal, Hungría 3, Croacia 3, a falta de 5 minutos. Minutos y medio para llegar al descanso. Pero vamos con lo nuestro, porque ha llegado la undécima medalla. De hecho, oficialmente todavía es la décima, porque la undécima llegará mañana con las chicas, pero esa ya la tenemos asegurada. Lo que hace falta saber es qué metal es, si oro o plata. Por lo tanto, ya podemos decir que habremos igualado el mejor registro jamás conseguido en un mundial, que data de Roma 2009, en donde España consiguió 11 preseas. Ya las tenemos de las 11. Ha sido de plata Mireia Belmonte en la final de los 200 mariposa. El ritmo imprimido por la china Liu Xijie era ciertamente estratosférico, pero a punto ha estado de pillarla. Al final ha sido el oro para la china, plata para Mireia Belmonte y el bronce para Katinga Hotsu, la que consiguiera la medalla de oro en aquella prueba que Mireia fue bronce, que eran los 200 estilos. En este caso la húngara se ha tenido que conformar con esa medalla de bronce. Hemos hablado hace poco rato con Mireia Belmonte, porque directamente de la prueba se la han llevado a la ceremonia protocolaria de entrega de medallas. Primero ha ido al antidoping, después ha ido a la entrega de medallas y simplemente ha sido bajar del podium, sacarse el chándal y participar en el relevo 4x200 femenino en esa final en donde España ha sido quinta. Pero hablando con Mireia, nos decía lo siguiente. Mireia, enhorabuena por la medalla. Gracias. Ya son dos. Sí. Uy, ya tienes una de cada, de momento. Bronce y plata, eso significa que la próxima es oro. No, ya va a estar muy difícil conseguir medalla más. El 800 va a estar muy difícil, mañana tengo que acercarme por la mañana. Y bueno, y después queda 4 estilos el último día. Por lo tanto, quedan opciones todavía para conseguirlo. De final tienes seguro que sí, medalla, te he dicho, va a ser muy, muy difícil. Ya tienes 2 olímpicas, 2 en campeonato del mundo, es para estar más que satisfecha. Sí, ya, bueno, ya estoy satisfecha, he conseguido medalla dentro de los campeonatos que puedo conseguir medalla, por lo tanto no puedo pedir más. La relajación esta que te da el hecho de haber conseguido esas 2 medallas, ¿esto va a ser más positivo o va a jugar en contra de cara a lo que te queda todavía? No, me da más confianza, porque veo que puedo estar luchando con las mejores y que puedo hacer cosas grandes día a día. Con tu medalla ya van 11 para la delegación española. Se iguala el mejor registro jamás conseguido en un mundial, que fue en Roma 2009, 11 medallas. Sí, bueno, creo que estando en casa siempre es más fácil competir, pero bueno, estamos muy contentos todos. Y anda que os quejaréis del público, ¿eh? No, no nos quejamos para nada. Se portan fantásticamente. Cualquier cosa que nadamos están siempre encima y sonriendo y animando, y es un honor nadar aquí. Enhorabuena, campeona. Gracias. Bueno, pues es la quinta medalla de plata que consigue España, undécima en total, como digo. Mireia Belmonte, que sale a participación diaria, porque mañana, como ya nos decía en esta entrevista, va a participar en las series por la mañana de los 800 libres a partir de las 11:30 de la mañana para buscar un pase también en la final. Le quedan todavía 2 pruebas. Ella está muy satisfecha con ese bronce y esa plata que ha conseguido en este mundial, las primeras medallas que consigue en un mundial. Y bueno, y al margen de eso, pues ha participado, como te decía, en el cuarteto del relevo 4x200, España ha sido quinta, cómo no, Estados Unidos primera, medalla de oro, con Katy Ledecky, que ha hecho la primera posta, ya lleva 2 oros Katy Ledecky, y cómo no, Missy Franklin, que ya lleva 3 oros, que ha hecho la última posta para distanciarse de Australia, que ha sido plata, y la medalla de bronce para Francia. El relevo español formado por Melanie Costa, Patricia Castro, Mireia Belmonte y Beatriz Gómez. Y también hemos asistido a la final de los 50 metros de España. espalda. Ahí va la valenciana Merche Peris, que salía con la tercera mejor marca. Había muchísimo nivel, sobre todo entre las chinas y las japonesas. Se ha tenido que conformar con la quinta, ¿no?, plaza. Sí, ha sido quinta. Y fíjate lo que nos decía al final, que obviamente con ese nivel que había era muy difícil sacar medalla. No estoy muy contenta, pero bueno, yo lo he intentado. No ha podido ser. Una pena. Las medallas no estaban lejos. Bueno, yo lo he intentado y espero que la gente haya disfrutado. Y aunque no haya habido medalla, pues eso, que espero que hayan disfrutado y ya está. Yo creo que ha cumplido con creces la valenciana, llegando a esa final. Desde luego. Y siendo quinta, las medallas estaban casi casi imposibles, pero bueno. Es que se dice pronto, quinto, claro, del mundo, quinto, claro, claro, del mundo en algo. Y sobre todo teniendo las chinas y las japonesas por delante. Con el nivel que tienen. Exacto. Y yo me quedaría también de la jornada de hoy con lo que ha hecho esta chica de 19 años, barcelonesa, del Mediterráneo, Marina García. Lleva cuatro récords de España. Y atención, porque se ha metido en la final de mañana de los 200 braza con el tercer mejor tiempo. En semifinales hoy ha marcado un nuevo registro. Fíjate que esta mañana había batido por tercera vez el récord de España de los 200 braza, lo había dejado en 2:24.21 y en esta semifinal lo ha rebajado casi 2 segundos, 2:22.88. Esto es lo que decía al final de la prueba con esos cuatro récords que ya lleva. La verdad es que me he encontrado súper bien nadando al lado de una chica que tiene bastante nivel y eso me ha ayudado bastante. Y con ella esta última abrazada, dándolo todo. Bueno, ha sido un tiempazo increíble, la verdad. Yo no sé qué va a hacer mañana en la final, pero la verdad es que la progresión que lleva esta chica es impresionante y vamos a estar muy pendientes de esa final que va a acontecer mañana por la tarde, la final de los 200 braza. Por la mañana vamos a tener series, las series de los 100 mariposa con Rafa Muñoz, los 200 espalda con Duane da Rocha, el relevo 4x200 en este caso masculino y, como no, a Mireia Belmonte y a Bea Gómez en los 800 libres. De lo de la jornada de hoy, en waterpolo masculino, hay que decir, ya lo hemos dicho anteriormente, que España ha ganado a Serbia en los penaltis y que va a jugar para el quinto y sexto lugar. Y por otras cosas que han pasado que no es de la selección española, bueno, pues decirte que Ryan Lochte, el norteamericano, por fin se ha colgado el oro, ha sido una prueba de los 200 estilos que también domina él, que el australiano James Magnussen, otra de las grandes figuras de este mundial, también ha sido oro en el hectómetro, en los 100 libres, y que ha habido otro récord del mundo. Ya van 3 récords del mundo, en este caso en una semifinal de los 200 braza, a cargo de la danesa Ricky Moller Pedersen, con un tiempo de 2:19.11. Ya sé que hoy... Sí, perdona, Germán, no, decías. Por lo tanto, ha sido una jornada intensísima en el San Jordi, ¿eh? Desde luego que sí. Te iba a comentar, yo creo que una de las sensaciones de este Mundial de Natación en Barcelona está siendo el waterpolo femenino, ¿no? La selección, sí, de Miki Oca. Yo creo que es que nos enganchamos todos ayer, sí, con ese partidazo. Bueno, ya fue un buen partido contra las americanas, pero es que el de ayer fue espectacular. Son capaces de todo estas chicas, ¿eh? Yo es que las veo con el oro. Yo prefería para la final Australia que a Rusia. Y van a jugar mañana contra Australia. Partido que, recordemos, va a ser a las 10:15 de la noche. Aquí donde nos encontramos, en las piscinas Barnat Picornell, en donde acaba de marcar Croacia. Hungría 6, Croacia 5, a 2 minutos para llegar al descanso de esta primera semifinal. Y las chicas mañana, como digo, van a jugar aquí a las 10:15 de la noche. Va a haber también el partido para el tercer y cuarto lugar, que van a jugar Rusia y Hungría. Y yo, la verdad, las veo tan, tan inspiradas. Y además que hablas con todas ellas y te dicen que se ven campeonas, que yo creo que va a ser lo mejor que habrá hecho en toda la historia el waterpolo femenino español. Lo están haciendo fenomenal y bien es cierto que también el ambiente, el apoyo del público las está ayudando muchísimo. Están conectadísimos, ¿no?, el público, sí, sí, y las jugadoras. Es un espacio reducido, no es tan grande como el San Jordi este, caben 5.000 espectadores. Ayer estaba casi casi lleno y mañana ya te puedo garantizar que está todo vendido. Va a haber, pues, y eso que han puesto las gradas supletorias para este Mundial, va a haber 5.000 personas aquí en las Picornell para animar a las que ya las podemos denominar como las guerreras acuáticas. Porque claro, si las del balonmano son guerreras acuáticas, claro, estas son guerreras acuáticas, deben ser. Vamos. Las guerreras del agua, muy bien. Muchas gracias, Germán. Muy bien, a ti. Y suerte para ellas. Abrimos ya la página de fútbol con la buena noticia que conocíamos ayer por la noche. Finalmente el Deportivo La Coruña ha evitado el descenso a Segunda División B. Carlos Jiménez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues así es. Al final sí que podemos contar buenas noticias para los aficionados del Deportivo. Se salvó in extremis del descenso administrativo a Segunda División B. Hubo acuerdo entre la AFE, el club y la Liga de Fútbol Profesional. Se retiraron las denuncias y, aunque todavía no hay acuerdo con el convenio, el presidente Augusto César Lendoiro aseguraba que era un día muy bueno para el deportivismo. Es un día, yo creo que bueno, un día que nos permite el mirar el futuro con tranquilidad. Siempre habíamos dicho, ¿no?, de que estábamos confiados de que no iba a pasar absolutamente nada. Trabajamos para eso y se consiguió al final. Los aficionados que esperaban a las puertas de esta reunión pidieron la dimisión del presidente, que dijo que se irá cuando él crea conveniente. No vamos a permitir que nadie automáticamente piense que podemos firmar nuestra sentencia de muerte. En algún momento parecía que era un golpe de Estado. Ni Lendoiro ni el presidente de la AFE, Luis Rubiales, han explicado cómo se ha pagado a los jugadores. Se comenta que AFE y Liga de Fútbol Profesional pagan la mitad de la deuda contraída. Eso sí, aseguraba Luis Rubiales que los jugadores cedieron y que tienen total garantías de cobro. Lo que han hecho los futbolistas es, en pos de ayudar, de garantizar, de velar por los intereses del deportivismo, ceder en cuanto a los plazos y demás, ¿no? Las garantías están íntegras. Por cierto, la plantilla ha dicho que si no llega a ser por ellos, el Depor estaría en Segunda División B porque los jugadores han hecho el esfuerzo más grande. Álex Bergantiño, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un gran día hoy para el Deportivo, ¿no? Sí, la verdad es que por suerte se arregló todo. El equipo va a competir en la categoría en la que tiene que estar por méritos deportivos, y yo creo que la ciudad tiene que estar contenta de que bueno, se haya solucionado esta situación a corto plazo y incluso siga adelante. Pero ojalá que los próximos grandes días sean en Riazor por goles y triunfos, ¿no? Sí, eso lo deseamos todos, ¿no? Ya la plantilla, pues llevamos todo lo que va de pretemporada demasiado preocupados por estos temas, y yo creo que ahora mismo lo que queremos todos es centrarnos en lo deportivo, que empiecen a llegar pues incorporaciones que están pendientes por venir y que se haga un equipo competitivo para ir a centrarnos en trabajar y acoplar un buen equipo para la categoría que es dura. ¿Se ha corrido demasiado riesgo apurando hasta el último momento? Quiero decir, ¿por qué se ha llegado a este punto tan peligroso? Bueno, pues yo creo que al haber tantas partes interesadas, al final siempre es difícil llegar a acuerdos, ¿no? Y por unas cosas u otras han decidido y retrasando todas las reuniones hasta el final, yo creo que forzando demasiado, porque se podría haber llevado todo con más calma si se negociara desde mucho antes, porque el club está en concurso desde el 10 de enero y yo creo que ahí se ha forzado demasiado, ¿no? No sé quién es el culpable, pero sí que es cierto que bueno, que la AFE nos ha defendido, que hasta el 30 de julio no ha tenido ninguna propuesta de convenio ni de solución a nuestro problema y al final se tenía que hacer todo a última hora. Los jugadores habéis cedido en los plazos para ayudar al Deportivo La Coruña. ¿Se puede decir así de claro que habéis salvado al Depor? ¿Que si no es, bueno, por vosotros no se salva? Sí, según nos transmiten pues los representantes de AFE, la situación estaba muy complicada porque bueno, tanto Hacienda como los bancos están muy reacios a llegar a un consenso y al final pues ha tenido que ser por los jugadores junto con la liga y el club los que han cedido y han, bueno, pues buscado la solución al problema, ¿no? Sí que es cierto que se ha llegado a una situación demasiado límite, que los jugadores pues en todo momento hemos estado siempre de la mano del club en todos estos años que también ha habido problemas de cobro y yo creo que en ese sentido, a pesar de lo que alguna gente pues haya transmitido, el grupo siempre ha estado pues de la mano del club y de AFE para llegar a una solución y que el club no tuviera que seguir en la competición como todos queríamos. Cuéntame, Alex, ¿cuál ha sido el papel de los bancos y de Hacienda en todo esto, en toda esta negociación? Bueno, el convenio todavía queda pendiente, se está negociando el convenio de acreedores, que creo que es lo importante ahora para la supervivencia del club en los próximos años y la verdad es que el problema era el tema de los embargos, ¿no? No se quiere desbloquear ningún tipo de dinero para nadie, los bancos estaban muy reacios, Hacienda creo que, por lo que nos dice, ni siquiera se presentó en toda la tarde y bueno, eso es un poco lo que nos extraña, ¿no? Que si hay muchas partes interesadas y algunas ni siquiera están presentes, pues es complicado llegar a un acuerdo entre todos. O sea, que esperabas más, ¿no? Por lo menos de Hacienda, por lo menos que se hubieran personado en esa reunión, ¿no? Sí, es algo que nos llama la atención, de lo que nos transmite AFE. Ya digo que nosotros siempre pues delegamos en los abogados y los representantes de AFE y es lo que nos transmiten a nosotros, ¿no? Que también se sorprendieron de que no hubiera ningún representante de Hacienda en la reunión que se alargó hasta tan entrada la noche. Y ahora que ya ha pasado todo, al menos de momento, ¿crees que se han pasado un poco con Manuel Pablo, por ejemplo, las redes sociales, culpándole de muchas cosas, como si él no fuera el capitán, como si hablara siempre pensando en él mismo? Sí, desde luego. Esta mañana hemos intentado ya entre toda la plantilla salir a rueda de prensa para explicarlo. Él siempre ha hablado en nombre de todos, ha defendido al grupo y la opinión del grupo, ¿no? A veces pues se busca un poco pues humillando en estas situaciones, y como le ha dado la cara pues se ha personalizado en él, pero él siempre ha sido nuestra representación, ¿no? Y yo creo que es injusto que se hable mal de él, porque es un ejemplo pues en todos los años que lleva aquí, más de 10 años que lleva aquí en Coruña. Siempre ha estado a disposición del club, es un excelente profesional y nunca ha puesto una queja, ¿no? Simplemente que se ha llegado a una situación límite para toda la plantilla, tanto de los que estamos aquí como de los que ahora ya no pertenecen y tienen deudas de años anteriores, y él ha sido un poco el nuestro representante, pero ha salido a defender a sus compañeros, y ya digo que es totalmente injusto, porque es una cosa de todos, y junto con la ANFI estaba todo pactado casi fuera. Ha firmado Lendoiro, ha dicho Lendoiro que no temió por el Deportivo La Coruña en ningún momento. ¿Tú sí? Bueno, yo sinceramente sí me puse nervioso a última hora, ¿no? Porque pensábamos que se iba a llegar a un acuerdo, mejor o peor, pero mucho antes. Y sí que es cierto que sorprendió un poco esa situación pues tan tensa de... Ya digo, de ¿A qué hora fue? Perdona que te interrumpa. ¿El acuerdo qué sería? ¿11 y media? ¿12 menos cuarto? Sí, bueno, creo que la AFE pone comunicados en torno a las 11 de la noche. Uh-huh. Había de margen hasta las 12, pero fue cuando la AFE sacó el comunicado, y bueno, entre que se pusieron en contacto con nosotros ya casi dieron las 12, ¿no? Así que fue tarde, y ya digo que sorprendió un poco eso, que no se pudiera por lo menos tener un poco más enfilado el acuerdo antes y no llegar a esos límites, ¿no? Que realmente hicieron peligrar la continuidad del club en segundo. ¿Qué crees que debería hacer Lendoiro ahora? Bueno, yo no soy nadie para meterme en eso. Él lleva muchos años gestionando el club, tendrá que seguir negociando el convenio entre todas las partes. Todos los acreedores tienen que exponer pues sus propuestas para la viabilidad del club en los próximos años, y lo importante es que entre todos lleguen a un consenso para que el club siga adelante, que es lo que toda la ciudad quiere y todos deseamos, ¿no? Con Lendoiro o sin Lendoiro, eso no me corresponde a mí valorarlo, y ya digo que supongo que también el propio presidente querrá lo mejor para el Deportivo y buscará una solución para que el club sea viable a largo plazo, que es lo que hace falta. Pues muchísimas felicidades, Alex, por haber llegado a una solución, por haber sido parte importante, ¿no?, en la salvación de un clásico como es el Deportivo de La Coruña. Eso es algo que nos alegra a cualquier aficionado al fútbol. Incluso yo creo que, aunque no se sea aficionado al fútbol, pues todo el mundo está contento con que al final se haya podido solucionar todo. Gracias, Alex, por atender la llamada de Radio Nacional. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Hasta luego. 8 y 51, 7 y 51 en Canarias. Sigues escuchando Radio Gaceta de los Deportes en Radio Nacional. En el Barça, lo único que ya es oficial es la ampliación de contrato de Tello. Y este jueves, 1 de agosto, podemos escuchar al crack, porque nos ha dejado declaraciones de Neymar. Eloy Martínez, buenas tardes. Hola, José Luis, buenas tardes. Ha sido un día jugoso en la actualidad del Barcelona. Primera rueda de prensa de Neymar después de entrenarse ya con sus compañeros, y oficialidad al acuerdo de renovación de Cristian Tello. Ha sido lo último que se ha producido a lo largo del día. Firma y amplía hasta el 2018. Esta mañana había una reunión entre Andoni Zubizarreta y su representante, José María Orovich. Se ha llegado a un acuerdo para ampliar la cláusula a 25 millones de euros, que puede ser variable y alcanzar los 35 millones en función de objetivos y partidos disputados. Cristian Tello, que en diciembre había renovado y ampliado hasta el 2016 y que ahora amplía su cláusula de 10 a 25 millones para evitar otro caso Thiago Alcántara. Eso, como explicaba, es lo último. Antes, este mediodía, primera rueda de prensa de Neymar después de haberse entrenado ya estos días con sus compañeros. Como en todas las ruedas de prensa, o de momento siempre que se le pregunta, se hace por Messi. Hoy ha sido muy contundente, quiere zanjar el tema. Se lleva bien con Messi y dice se llevará muy bien con Messi. Maravilloso, Messi siempre atento, es maravilloso, persona. Messi siempre está atento, es una gran persona, hablamos todos los días, no va a haber ningún problema, eso seguro, no es mi ídolo, es el mejor jugador del mundo. Tranquilo. Es una gran persona, es mi ídolo, para mí es el mejor del mundo. Caramba, ¿cómo se parecía la voz de Neymar a la tuya, Eloy? ¿Qué más ha dicho el astro brasileño? Pues fíjate, mañana tendremos la oportunidad, en principio, de verlos por primera vez juntos en el Fútbol Club Barcelona y en un partido amistoso en el Gamper. El pasado martes, Neymar debutaba en Polonia con la camiseta azulgrana, disputaba 11 minutos y la verdad es que destacó la dureza con la que los rivales se emplearon para poder frenarlo. Le hemos preguntado si espera eso del fútbol europeo y ha sido muy contundente su respuesta. Brasil era un poco peor do que contra... En Brasil era peor que en Polonia. En 15 minutos me hicieron 15 faltas el otro día. Fue duro, pero estoy acostumbrado. Porque en Brasil también te entran fuerte. Esto es fútbol y esto forma parte del fútbol. Tiene esas llegadas más fuertes, entonces, porque es del fútbol, faz parte de la partida. Por cierto, José Luis, que hemos hablado mucho de el traspaso de Neymar al Fútbol Club Barcelona y hemos conocido que en ese traspaso, para no engordar las cifras, por decirlo de alguna manera, se incluía el derecho preferencial de tres jóvenes jugadores del Santos, tres delanteros, Víctor Andrade, Gabriel Barbosa y Giva. El Barça paga por ellos 7 millones de euros para tener un derecho preferencial para poder incorporarlo. Pues efectivamente eso es algo que yo creo que no se conocía. Y brevemente, hoy ha sido el entierro de Ramallets, ¿no? Sí, el último adiós a Antonio Ramallets, al portero de las cinco copas. Fallecía el martes a los 89 años. Hoy en San Joan de Mediona estaba el presidente del Barça, Sandro Rosell, también dos expresidentes como Josep Lluís Núñez y Joan Laporta, además de todo el actual cuerpo técnico y los cuatro capitanes. Gracias, Eloy. Buenas tardes. Roberto Soldado vuela ya hacia la Premier League y se va con un gran enfado y sin morderse la lengua, Marta. Sí, el delantero ha asegurado que su decisión de abandonar el Valencia sea debido a que no cree que el proyecto de Amadeo Salvo, al que ha acusado de decir muchas mentiras. Mi motivo de mi marcha es que no confío en el proyecto. Creo que el presidente todo este tiempo ha contado muchas mentiras, a mí personalmente, por teléfono las veces que hablo con él. Creo que a vosotros la información que habéis dado, mucha creo que es culpa suya por cosas que os ha filtrado y eso pues bueno, me ha hecho mucho daño a mí y estoy dolido por eso porque, como te he dicho, es una operación buena para las dos partes. Soldado, que ha sido traspasado por el Valencia al Tottenham por 30 millones de euros, ha añadido que en ningún momento ha visto estabilidad en el club. La normalidad y la estabilidad, que es lo que queremos todo, y yo desde el primer momento que hablé con el presidente eso no lo he tenido. El delantero ha asegurado que es un valencianista más y que espera equivocarse en su poca confianza hacia el actual proyecto del Valencia para esta temporada, porque le desea lo mejor a sus ya excompañeros y al club de su tierra. Gracias, Marta. Eso en cuanto al Valencia. Y para ver al Real Madrid esta noche hay que trasnochar o madrugar, según se mire. A las 4:30 se enfrenta a Los Ángeles Galaxy. José Luis Mirón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y el que esté en Phoenix tendrá que soportar los 44 grados que hay previsto para la hora del partido. No sé si ha sido el calor o los problemas musculares que alega el club, pero Coentrao, que estaba entre los convocados, finalmente se pierde el partido. Tampoco jugarán los internacionales de la Confederación, ni Gese, ni los que están tocados, Asier y Yerramendi, Rafa Barán y Xavi Alonso. Este es el cuarto verano consecutivo que el Real Madrid juega contra Los Ángeles Galaxy. En los cuatro enfrentamientos anteriores ganó el conjunto blanco, así que Toral no se le da del todo mal. No, desde luego que no. ¿Qué es lo que ha dicho Ancelotti? Pues ha hablado de Bale. Bale, al que ya dan por hecho en Inglaterra que va a jugar en el Real Madrid con titulares como todo vuestro, no ha negado el interés que hay en el jugador galés. El club pienso que está hablando por buscar una solución. Vamos a ver qué pasa. Pues parece que la solución llegará. Veremos a ver cuándo, Doral. Bueno, pues eso en cuanto a lo que ha dicho Ancelotti. No sé si ha dicho alguna otra cosa que te haya llamado la atención. Ha hablado también de Cristiano Ronaldo y del papel que va a tener el portugués en su nuevo equipo. Yo pienso que no necesita de trabajar mucho defensivo, necesita de estar listo cuando el equipo tiene el balón. Por cierto, que el equipo blanco ya conoce el calendario, los horarios para la próxima liga. Debuta en el Santiago Bernabéu el domingo 18 de agosto a las 9 de la noche contra el Betis. Gracias, José Luis. Hasta luego. Cita importante hoy para el Sevilla a partir de las 9:30, partido contra un equipo montenegrino en el Pizjuán. Silvia Verde, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y con mucho calor que está haciendo que las gradas se vayan llenando poquito a poco. Sabéis que el partido comienza a las 9:30. Vuelve el Sevilla 2 años después a esa competición europea. La primera de las dos previas que tiene que pasar para entrar en esa UEFA League la disputa esta noche ante el Lados Podgorica, que es un equipo de la Liga de Montenegro, desconocido, sexto en su liga regular y que llega con bajas importantes, sobre todo la de su capitán Tomic, que rescindía contrato apenas hace una semana. Llegan sin nada que perder, cuestión más que peligrosa para Unai Emery, que ha valorado a los aficionados en la cita de esta noche como que no se le va a defraudar. Yo tengo que ser muy prudente de todos los mensajes que lance, pero estoy convencido de que el equipo no va a defraudar. Yo soy muy prudente en mis manifestaciones. Yo no puedo animarle, yo no soy quien para animar a la gente que venga. La idea principal es que nosotros enganchemos a la gente. La gente que venga mañana, estoy seguro que va a haber un buen partido y va a haber un buen Sevilla. Y dos titulares rápidos de motor. Hola, Paco Peña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están el Rally de Finlandia y el de Sartoes en Brasil? Bueno, pues decir que Neuville domina en la primera etapa del Rally de Finlandia. Muchísima igualdad. 9 pilotos en 37 segundos. La novena posición es para Dani Sordo. Cyril Desprez ha ganado la séptima etapa del Rally de Sartoes. Marco Ma es tercero en la clasificación general que domina el portugués Paulo González. Gracias, Paco. Y terminamos último minuto para el baloncesto. Día dedicado en la selección española de Juan Orenga, pues a trabajar, pero a otras muchas cosas también, ¿no? José Vicente Arnaiz, buenas tardes. Sí, sí, hoy ha sido un día dedicado al rodaje de anuncios, a las sesiones fotográficas, todo en el Triángulo de Oro, el lugar de entrenamientos a partir de mañana. Mañana ya a las 8:30, reconocimientos médicos y doble sesión a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Escuchamos a Marc Gasol, a quien Ricky Rubio entregaba aquí en Radio Gaceta ayer los galones del líder de esta selección. Afirma que el objetivo es el mismo de los últimos años. Ya sea un déjà vu de los últimos 6-7 años, ¿no? Que hablamos siempre de que el objetivo es el máximo, el de estar arriba del todo, pero las bases son las mismas. O sea, si no trabajamos hoy y mañana, no se puede recoger ninguna medalla cuando llegue septiembre, ¿no? Y obviamente que el oro sería algo muy, muy bonito, y yo creo que tenemos que trabajar mucho y sacrificarnos muchísimo cada día para intentar llegar ahí. Pues ojalá que Marc dé un paso adelante, como decía Ricky Rubio ayer. Gracias por estar ahí, un placer, buenas tardes.